Caminando con la Minga en este 2024 se fraccionó en cuatro columnas diferentes. Una de ellas es hoy mi historia con Villa Jardino. ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? Caminando, caminando, caminando, caminando. Y mientras esperamos a Don Loza para empezar el programa, vamos a irnos con una musiquita. Vamos a escuchar una música de las que había elegido él, La Flor Azul de Divididos. Ya volvemos con más programa. Mientras escuchamos Flor Azul de los Divididos, le damos la bienvenida. Aparte de la familia Loza, porque han llegado de Apatota, tenemos aquí a Don Loza y a dos de sus hijos. Bienvenido, Rodolfo, alguno de sus hijos, perdón. A Luciana, él no es hijo, es adoptado en este caso. ¿Lo adoptan o no lo adoptan? ¿Qué tema, no? ¿No? Está en periodo de prueba. Uy, pero bueno, el periodo de prueba. A mí, ¿sabes cuántas veces me dijeron que estaba en periodo de prueba? Acá en la radio me dijeron que estaba en periodo de prueba, ya desde el 2017 que no me dejan ir. Así que no sé si el periodo de prueba es peor para la radio o para mí. Bueno, Luciana, Rodolfo, bienvenidos al último programa de Mi Historia con Villa Jardino. Último programa de este 2024, el año que viene arrancaremos en marzo. ¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Cómo lo trata el calor? Bien, buenas tardes a todos. Bastante mal, porque mucha humedad. Mucha humedad, algo sí, que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, la verdad que no. Luciana, ¿a vos? Para mí, bárbaro. Sí, porque venís de Misiones, así que... Calor y humedad es lo que sobra. Sí, no, yo no siento ninguna humedad. Bueno, faltan las papayas colgando, los claro, mangos y todo eso que acá no hay, pero bueno. Sí. Acá hermoso el aroma de los tilos en la avenida sí, hermoso, San Martín. Sí. Sí, yo creo que la humedad hace gran parte de este olor. A que los perfumes del verano también empiezan a aparecer. Bueno, hablando del verano, ahí enchufamos con ese tema, el verano en las sierras de Córdoba. Empiezo yo. Acá venía mi familia a pasar los veranos, allá en el 50, por ahí, a la casa 14, en el chalet numerado 14. Irupé se llama el chalet. Es un chalet rosa que está ahí antes de llegar a la Múnich, por la calle Roma. Ahí vivía mi tío abuelo, mi tía, la esposa, y mi tío, el hijo de ellos, que por casualidad fue compañero de colegio de Don Farri, de... ¿cómo se llama el que está enfrente? Que nunca me acuerdo. De Giorgio. Fue compañero de colegio de Giorgio en el colegio de acá de las monjas. Así que él siempre me cuenta historias, Giorgio también, y ahí ando. Los veranos aquí que se venían en tren desde Victoria, porque todos vivían allá en Victoria, mis abuelos, mi mamá, mi tía, y venían a pasar todos los veranos acá a Villa Yardino. Bueno, y obviamente desde esa casa iban caminando hasta el único balneario que había en ese momento, que ella me decía, ahí Rodolfo me va a corregir, si no, que era el balneario del Molino. ¿Acá en Yardino puede ser el único balneario? No, la verdad que no sé yo, porque de Yardino... vine después de grande. Y él era de Huerta. Claro, pero ¿vos en qué año viniste a Yardino? En el 72. ¿Y cuántos balnearios había en ese momento? ¿Ya estaba el Portecelo, estaba todo? Sí, el Portecelo, sí, eso estaba. Ajá. ¿Y en Huerta el balneario que ahora conocemos? El Pecosville se llamaba. El Pecosville, sí. Y enfrente ahora está el Takay Niná, que es como una especie de camping, que es una reserva. Pero hace años que no voy por el Pecosville. Está hermoso. ¿Sí? Sí, lo dragaron hace poco, para que no haya tanto barro y la gente se pueda meter más tranquila. Le han sacado muchísimo, han ampliado la ollita, que está a la caída del dique, y bueno, ahora están ahí tratando de dar la concesión del buffet, de la pulpería esa que hay ahí. Está el camping municipal. A mí es un balneario que me gusta mucho porque es fresco, tiene mucho arbolado. ¿Cómo era en ese momento de la juventud de Rodolfo el balneario? Yo no he sido muy apegado al río, pero todos mis chicos, compañeros, sabíamos ir en bicicleta. ¿No me vas a decir, Rodolfo, que era difícil para el agua? Sí. Bueno, cuestión de las sierras, me claro, parece, no, eso. No, y acostumbraba a andar siempre en la sierra, en el campo, no me llamaba la atención a mí ir al río, ni me llama ahora tampoco, porque para mí era una cosa normal andar por los arroyos, por el medio de la sierra, pero... Bueno, ahí tenemos tenemos Arroyito, ahí donde está la Quebrada de las Violetas, claro, se llama, ¿no? No, pero arriba, el cierre, el campo, pasa el río Tiumayo. El Tiumayo, sí. Así que me he bañado ahí, sí. ¿Agua fría? Claro, no, en verano no, porque sabíamos trabajar ahí al lado del río, haciendo alambrado, pirca, arreglando pirca. Y a tipo 6 de la tarde lo dejábamos y nos largábamos al río a bañarnos y estaba tibia el agua. ¿Había alguna ollita que se formaba? Sí, no, hay muchos pozos grandes. Bien, y de esos pozos grandes, ¿el río que va hasta el dique San Juan acá arriba? No, ese corre para el este. Corre para el otro lado. Claro, va para la granja. Ah, claro. Baja la granja, después forma el río que va para el lado de Jesús María, todo eso. Pero eso era solamente ustedes, la gente, claro, que venía de veraneo. No, y íbamos a caballo, nosotros lejos del camino. El otro día estuve en un congreso de la economía circular en Casa Serrana, que me parece que es un hotel de aquellos, sí, de los primeros. Sí. A ver, hotel no, hotelazo, porque es una cosa... Sí. No sé si no es más grande que Luz y Fuerza. Sí, yo creo que sí. Sí, y tiene una linda pileta. Después también tenemos la Colonia del Vidrio, que debe tener también... Bueno, eso fue uno de los temas que se fue dando en la Sierra de Córdoba, que había pequeños hoteles, se hicieron hoteles, y después se fueron transformando en colonia de vacaciones de los gremios. Claro. Lo que es en Huerta Grande y en Yardino hay muchísimos hoteles que pasaron a ser colonias de vacaciones de los gremios. Sí, bueno, la colonia de la policía. Quería retrotraer un poco porque yo he sido compañero del Giorgio. ¿Ah, también? Sí, acá en el Colegio de las Monjas. Ah, mire. ¿Quién dijo que iba? Y a Aníbal Dalieso. Ah, no me suena. ¿En secundario? Primario. ¿Primario? Sí. Mire que yo fui hasta cuarto grado fui acá a las monjas. ¿Sí? Hay que preguntarle a Giorgio, hay que hablarlo con él. Giorgio era compañero mío. Porque Aníbal vino hace poco, antes de la pandemia, acá a Yardino. Ajá. Y habló con Giorgio, y bueno, ahora la otra vez me mandó un mensaje para que se lo mande a Giorgio. Así que... Porque después de cuarto grado, quinto y sexto grado, las monjas no quisieron recibir más varones. ¿Eh? Así que yo tuve que ir a terminar a Huerta Grande. Sí. pero los acomodados que eran el Giorgio, Albertón era otro Albertón, que vivía por ahí arriba del centro de salud. Eran tres o cuatro, esos quedaron. Y bueno, debe haber quedado él también. A lo mejor quedó ahí. No me acuerdo cuándo se fue Aníbal de acá para Buenos Aires, porque mi tío abuelo estaba de barman en el Luz y Fuerza. Adrúbal se llamaba, uh-huh. Adrúbal de Alieso. Y también algo en la estación hacía con el tema ferroviario, pero la verdad que no sé, porque tampoco se acuerda a mi tío, se acuerda a mi madre. Mi abuelo era ferroviario, pero en Buenos Aires, y siempre me cuenta él, cada vez que me llama por teléfono, me cuenta historias de acá del pueblo, como cuenta usted, me cuenta claro. Él. Algún día, el año que viene, lo vamos a llamar por teléfono para cruzarlos a los dos, porque él, bueno, él se fue, creo que se fue cuando tenía 8 o 9 años de acá. Ahí también ha mencionado el tren usted, y era un medio por el cual venía muchísimo turismo. Uh-huh. Porque los ómnibus colectivos no había. No. O sea que todo se era por el tren. Sí. Yo me acuerdo de que han venido tíos míos, tías mías, venían de Buenos Aires, venían en el tren. Sí. Venían sí. Hasta con el auto. Sí, en el tren. Bueno, eso fue. En Huerta Grande se dio mucho eso de que hay muchas casas de gente de muy buena posición de Rosario. Uh-huh. Y uno era Culasiati, que todavía está. Sí, me contó la otra vez, eso lo contamos. Claro, y eso sí, como dice Luciana, se traían hasta el auto en el tren. Bueno, la doctora Cecilia Gerson en Los Cocos, bueno, el auto todavía está ahí en el Museo de las Motos. Ella se venía en auto todos los veranos y se la pasaba todos los veranos acá en Los Cocos, claro. Ahí en el Espinillo. Y así un montón de gente que nos va contando de que se pasaba los veranos acá. Bueno, esta casa, la del Tata, que es la casa 11, una casa que yo cuido, ellos se venían y se la pasaban 6 meses acá. Ellos hicieron la casa, bueno, ahora su hija, que era la última que venía, ya no viene más, y viene sus hijos y sus nietos, a casas que se han quedado en el tiempo. Luego la otra casa que cuido yo, que era un club, que es ahí en Boulevard La Cañada y Espinillo Sur, que es la que baja a la pista de manejo. Cuando agarra Boulevard La Cañada, el Boulevard sí. La Cañada en un momento se convierte en piedra. De cemento se convierte en piedra. La casa de la izquierda, que tiene los postigos azules, según la dueña de la casa, que la tiene desde hace muchísimos años, que es Rabelli de apellido, eso antiguamente había sido un club. Eso no sabía. Acá en Jardino estamos hablando de eso también, del año claro. Del año 30 debe ser. Y bueno, tiene el formato porque ha quedado la casa entre medio de un montón de casas nuevas, pero tiene abajo, tenía el buffet, tiene como si fuese una entrada de recepción al hall de la casa, y bueno, ahí venían a pasar el día. Eso era muy normal, el turismo cómo cambió actualmente, ¿no? De esa época. Como decías recién, venían y se quedaban los 3 meses o más acá, siempre, claro. Siempre en el mismo lugar. Sí, venían su casa y estaban acá. Bueno, algunos lo siguen haciendo, Rodolfo en la Cumbre, yo sé que hay mucha gente que lo sigue haciendo. Sí. Es más, yo la primera vez que vine a Jardino fue en el 1982, vine al Hotel Luz y Fuerza, y en ese mismo año, justo cuando yo estaba en el Hotel Luz y Fuerza, venía Independiente a hacer la pretemporada. El Independiente sí. De Bocini. Sí, de Santoro. De Santoro, exactamente. Venían a hacer la pretemporada acá todos los años. Toriani, Navarro y Roland. Exactamente. En ese momento estaba Goyé, que era, creo que era el arquero, Trocero. Nosotros jugamos al fútbol con ellos porque estábamos conviviendo ahí y jugábamos al fútbol con ellos. Sabían venir al Hotel Parque de La Falda también. Ah, claro, exactamente. Cuando estaban en los campeonatos de la Copa Libertadores, todo claro, eso, Independiente. Claro, exactamente. Sí. Luciana, vos, de adolescente, me imagino que has empezado a salir por acá, por el pueblo, junto con tus hermanos, sobre todo en época de vacaciones. ¿Qué te acordás de esas vacaciones de verano? Me acuerdo, más que de adolescente, de la infancia, que mi tía y mi abuela trabajaban en el Sindicato del Seguro. Ajá. Como camareras. Entonces veníamos a la noche a visitarlas al pueblo, ellas salían del hotel, las esperábamos, a veces traían comida que quedaba en la cocina, y que había muchos bichos en las esquinas, en las luces. Ahora no lo veo a eso, viste que en las esquinas, que está el alumbrado público, siempre había mucho bicherío. Sí. Y eso ya no lo veo más también. y que en el campo había muchas luciérnagas, más grillos, también más murciélagos, otros bichos, otros sonidos también. Y que íbamos al balneario ya municipal. El Portecelo. El Portecelo, sí. con su pileta ahí gigante. Pero sí, también es como dice mi papá, como somos locales y lo tenemos todo el año, al paisaje, a los lugares, a los centros turísticos, es como que por ahí en verano nos dedicábamos más a trabajar, a hacer otras cosas y no tanto a disfrutarlo como si hacía la gente que venía, y pensaba qué paradójico es que muchas veces se elige a Córdoba por esto del que el aire de Córdoba, el aire de las sierras, ¿no? Y que vienen de una ciudad donde se llama Buenos Aires, pero Buenos Aires no tiene buen aire. No, pero venían a Córdoba. Ahí les cuento la historia. Hay una quinta que se llama Quinta Lombú, que está en San Fernando. En ese momento, a donde está la quinta ahora, hacías 50 metros por la barranca estaba el río. Ahora no está más porque se le ganó tierra al río. Eso es un centro cultural. Yo estudié ahí arte en el 81, 82 y 83. Y hay una placa gigantesca donde dice que ahí se le puso la ciudad de los Buenos Aires, a Buenos Aires. Otros dicen que fue en la Quinta Pueyrredón, que está 2 kilómetros más para el lado del sur, que también hay otra placa, pero no dice eso. Pero en uno de los dos lugares fue. Pero era porque estaba al lado del río de la Plata. Bueno, obviamente han cambiado después de 200 años. Sí, después de 200 años ha cambiado todo en Buenos Aires. Inclusive ese río que estaba ahí no está más. Está 700, 800 mil metros para adentro porque se le ganó un montón de tierra. Y lo mismo acá yo vi Altagracia, y Altagracia era la ciudad de donde estaban todos los enfermos ocultos, todos enfermos respiratorios, y los mandaban ahí. Hace poco fue el aniversario del nacimiento de Juan Manuel de Falla, que desde España, cuando se exilió aquí en Argentina, vino a la casa donde terminó falleciendo, que está en pleno Altagracia. El Che Guevara también ha venido de su Rosario natal, pasó por Córdoba capital y terminó en Altagracia. Y bueno, y acá de toda esta parte. A mí me comenta mucha gente, usted por ahí también lo puede corroborar, los chalés serranos son del techo bajo para mantener esa temperatura y ese aire tibio en invierno y que sea más cálido adentro. Esa es la idea de los chalés serranos que me contaron a mí en Altagracia, que acá hay muchísimos. Por ejemplo, mi casa es un chalé serrano. Y casas más antiguas en realidad tienen los techos más altos para que sean frescas en verano. Algunas sí, por ejemplo, una de estas que cuido yo es todo lo contrario, los tiene altísimo. Rodolfo, bueno, me imagino que con esos partidos de básquet en verano también se ha llenado de turistas las canchas de básquet, de pasar de ser un pueblo, no sé, de 2.000 personas en Huerta Grande, se triplicaba la cantidad de gente. No, acá no, por el turismo no se jugaba casi en verano. Claro. Porque como dijo Luciano recién, los que vivíamos acá nos dedicábamos a trabajar, a aprovechar toda esta gente que venía, tenía que brindarle cosas. O sea que nosotros no teníamos mucho tiempo de disfrutar. ¿Y cómo era la convivencia con el turista? Y el básquet tampoco, el básquet te paraba el campeonato y después arrancaba en marzo, nuevo, febrero, marzo, cuando terminaba la temporada. Y en mi caso yo no tenía mucho trato con el turismo, porque como vivía ahí en La Punilla todavía no existía el camino como es actualmente, ni los negocios que hay ahora, nada. O sea que mi trabajo no tenía ningún contacto con el turismo. Uh-huh. A mí una vez en la plaza hace mucho tiempo vino un hombre grande, me acuerdo que se puso a hablar, y me dice, yo venía todos los veranos aquí a esperar a las chichizonas que llegaban de otras partes del país. Así me lo dijo. Pero no era de acá, él era de Córdoba capital, y se pasaba los veranos en Villa Yardino. Eso también recién mencionaste vos, que yo he tenido trato con muchas personas que me han dicho que de chicos venían acá. Sí. Así como en el caso tuyo. Sí. Y dice, sí, yo cuando era chico venía con mis padres, venía a la casa de mi abuela. Bueno, el caso del actor que tiene la casa de la abuela acá enfrente del Club de Jubilados, Rodrigo de la Serna, todos los veranos se la pasaba acá en Villa Yardino. Inclusive el verano este, el anterior vino primero el hermano, después vino él con sus hijas y estuvieron casi todo enero aquí, y yo estuve hablando con él, y bueno, los conoce a todos, a lo de la carpintería Fabris, claro, a Lorena del Sapo, son todos, eran todos amigos de la infancia. Así que hasta esa época se ve que se venían a quedar todos sí, los tres meses del verano a pasar aquí. Era lo más normal en esa época. Y mi mamá era amiga de una actriz también, de la que vivía enfrente. Ah, de Selva Alemán. De Selva Alemán. Claro, hace poquito falleció, sí. Vivía enfrente de la casa de mi suegra. Ah, también venían para acá. Sí. Y se pasaban el verano acá. Ella tiene foto con la madre. Uh-huh. Sí. La madre de Selva Alemán. Era actriz también la madre. Sí, sabía venir y se quedaba en la casa de mi suegra. Ajá. Y ahí le han sacado fotos a los chicos, eran chicos ellos. La esposa de Arturo Puig. Y esto de las fotos también, los servicios turísticos, uno era la fotografía. Y en la época de mi mamá se pintaban las fotos. Sí, claro. Y cuando yo era chico venían los turistas y estaba muy de moda la foto con las llamas. Con las llamas. Habían traído llamas del norte, claro, por supuesto. Y calculá, en pleno enero con gorro de lana y abrigado al lado para sacarse la foto al lado de la llama. Después la llama se convirtió en el burro. Claro, el burrito cordobés. Pasó a ser más popular el burro. Que tampoco es muy de acá. O sea, no, sí, el burro, sí. Es más cercano, pero más la llama. Es más de la sierra el burro, sí. El burro, la peperina y los alfajores. Sí. Era el clásico de Córdoba. Sí. Mi abuelo tenía burros para, como vivía en plena sierra allá y había poca leña, no había leña, monte no hay, arriba no hay nada. Entonces tenían 4 o 5 burros y se venían a los faldeos acá donde había monte y para llevar leña. Los cargaban con leña los burros y los largaban y se iban solos a la casa los burros. Sí. La otra vez me preguntaban dónde se podían sacar una foto con un burro. Y había un burro en la falda, en la Edén, que se le rompió la oreja ahora porque se cayó un día de tormenta. Entonces la gente va a sacarse foto con ese burro de... con una estatua. De yeso, claro. Porque burro, ¿en serio? Acá. Claro, igualmente claro, ya la gente es como que no expone a los animales como no se exponían antes. En Carlos Paz, creo que hace poco falleció el hombre que llevaba el burrito hasta el reloj Cucú para sacarse la foto, un paisano muy conocido. Pero también, pobre burro, con el calor que hace en Carlos Paz, no, llevarlo por el medio de la ciudad. También que es un animal dócil el burro, sí, pero pobre, sufre el acoso de la gente. También tenía en su momento los burros, porque en verano era cuando andaban los chicos en burro, sacaban la foto, todo. Y en invierno ya no, entonces los largaban a los burros. Y por ejemplo, yo viví en Huerta Grande al lado de una panadería y el fondo de la panadería tenía la entrada ahí por el costado de mi casa y donde había muchos burros era en el fondo de Huerta Grande. Uh-huh. Y de allá se venían los burros y se metían a comer pan duro ahí porque siempre encontraba... Ah, ¿le gustaba el pan a los burros? Se venían a comer pan duro. Y en la falda, lo que dijo de la foto en la falda, yo me acuerdo de adolescente que ya andaba mucho ya. No existía la terminal, todavía era todo un terreno baldío ahí, donde está la actual terminal de la falda. Claro. Y ahí sabían poner esos caballetes así con propaganda, esos afiches que los pegaban con engrudo. Y una noche andábamos por ahí, estaba un burro comiendo el cartel. Claro, porque tenía harina. Claro. Le acostumbraba al pan. Imagínese que cómo sería la falda que estaba un burro ahora en pleno centro ahí. Increíble, sí, increíble. La falda ha cambiado mucho. La otra vez escuchaba un documental de ahora 10 años de cómo se convirtió en ciudad, porque hace poco cumplió un aniversario más de ciudad. Y cómo lo festejaban, una ciudad que se ha creado a la par del Hotel Edén, allá en la época de la Segunda Guerra Mundial, y cómo después se ha quedado en el tiempo, porque el hotel estuvo cerrado, sí, muchísimos años, al igual que el Museo Ambato, que ahora es museo en su momento. No sé qué habrá sido esa casa, porque nunca pregunté, pero es una casa hermosa. Y un lugar que quedaba muy apartado del centro y ahora es todo junto. Era la estación del tren y el Hotel Edén. Claro. Nada más. La avenida no había nada. Y el Hotel Edén fue un centro que sirvió para toda la gente de la zona porque compraban desde gallina, pollo, sí, pavo, huevo, leche, queso, todo compraban. Uh-huh. O sea que de acá de la casa de mi abuelo llevaban queso. Sí. El Edén compraba. Mi abuelo materno, que es una cosa rarísima, no sé, yo creo que ya lo conté una vez, bajó de la sierra con 70 pavos, los llevaban caminando hasta el Hotel Edén. Se los vendió el Hotel Edén a los pavos. Claro. Así que era un centro ahí que movía toda la parte comercial de la zona. Bueno, una zona productiva que tenía todas estas materias primas para ofrecer a un centro grande como era el Hotel Eden. Claro. Bueno, volviendo para Altagracia, la gente de allá de la zona que fue de la pandilla, la gente, los hombres varones que estaban junto a Ernesto Che Guevara, cuentan, uno que falleció hace poco, el hermano de Calica Ferrer, falleció hace un año. Él me contó que cuando Ernesto vino con el padre al Hotel Edén era cuando estaba la Guerra Civil Española. Entonces lo trajo, se vino la familia a visitar el Hotel Edén, y cuando volvieron lo primero que le dijo Ernesto a la pandilla, dice: vamos a preparar una bomba para llevar al Hotel Edén y que explote todo. Eso quedó ahí entre todo como una de las primeras historias, que tenía 6 años o 7 años el Che, y había venido ya a un famosísimo Hotel Edén, que, como decís vos, Rodolfo, le daba de comer no solamente a esta zona, creo que le daba de comer a gran parte de Córdoba, porque, bueno, venía gente de Europa, lo mismo que Camila Quiroga acá cuando venía acá a su campo. Camila también traía plata, Camila era argentina, nacida en Chajaría, Entre Ríos, pero también se venía acá a pasar muchísimo tiempo en ese campo que está acá atrás, que ahora es difícil de encontrar, pero calculo que vos lo has conocido en su pleno auge, tiene caballeriza, de todo. No, cuando yo conocí estaba abandonado. Ya estaba abandonado. Sí. No, pero abarca, qué sé yo, como 3 manzanas ahí, porque da a la calle Dante Alighieri. Sí. A la avenida. Y hasta acá daba, hasta la San Martín. Claro, sí, es grande. Sí, que hace poco falleció pobre Fernando de Cabaña de las Camilas, y también falleció Ochoa, el que cuidaba a Villa Camila. Me encontré otra vez con el hijo y... Sí, estuve yo en el velorio del Chiche. Sí. Del Chiche, pobre, ahí que era el cuidador. Ahora no sé quién está cuidando ese lugar. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa porque ya son y 33 y nos vamos a venir de la pausa con... ¿Sapo Cancionero quieren que escuchemos? Sí, porque eso es otro sonido típico del verano. ¿Los de Salta? No, los cantores del alto. Los cantores del alto. También. A ver. ¿Cuál es el sonido típico del sapo? Las noches, el croar de los sapos. En mi casa, porque es un estanque. Oh, pero es a coro, bárbaro. No, y ahí donde vivo yo, en Huerta Grande, también. Yo vivo acá abajo en el Cañadón, y ahí es muy húmedo. Y de noche los sapos, toda la noche. Grillo y sapo. Y las luciérnagas que vos decís que no se ven... Allá todavía se ven, porque es muy húmedo Villa Parque. A mí me encanta vivir allá abajo. Bueno, nos vamos a la pausa de 18:30 y volvemos con Sapo Cancionero y muchísimo más. Mi historia con Villa Giardino, con Los Loza aquí en el estudio. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548-491-812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Domingos a las 12 por Radio La Minga. El Canto del Pueblo, con Oscar Mota. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Caminando con La Minga. Caminando con La Minga. Y nuestro Facebook es La Minga FM 94.7, Radio Comunitaria. Soñando junto a tu laguna, en lo de los charcos protejo trovero, estás embrujado de amor por la luna. En lo de los charcos protejo otro vez. Estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna. Sé de la tragedia de tu alma inquieta. Esa tu locura de adorar la luna. Locura eterna de todo poeta. Esa tu locura de adorar la luz. Es locura eterna de todo poeta. Sapo canciones. Canta tu canción. Que la vida es triste. De día tu fealdad oculta y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía. Y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía. Replican tus voces en franca por fin. Coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo canciones. Canta tu canción, que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Caminando con la Minga. Oye. Caminando con la Minga. Sapo cancionero, los chalchaleros. Bueno, Rodolfo, ahí estábamos hablando de la gente que se venía a veranear acá. Muchas anécdotas. Obviamente los veranos siempre han sido más cortos que los inviernos acá en la sierra. Ahora no tanto, ahora es como que se ha emparejado mucho. Pero toda la gente que conozco de aquí siempre me dice días cálidos, noche fría en verano. Ahora a veces no encontramos noche fría, por lo menos acá abajo, debe ser el cemento. Allá arriba en las sierras por ahí es más fresco. Sí, por lo general en la noche refresca, sí. ¿Y cuál era la actividad de ustedes en los veranos con la barra de amigos? ¿Qué les gustaba hacer ya que tenían días más largos? ¿Acampaban en algún lugar o eran de ir de baile en baile? No, de la barra de huerta, digamos, cuando hasta que yo vine acá a jugar al básquet, que ya me desligué de la barra de huerta, digamos, pero nos gustaba salir, porque hace poco me junté con uno y me los comentaba que antes había pocos jóvenes con auto. Claro. Eran muy pocos. Y yo tuve la suerte que mi papá tenía y aprendí a manejar de muy chico y empecé a salir 16, 17 años, andaba para todos lados. Y la barra mía, ninguno tenía auto, todos tenían moto y eran todos más grandes que yo. Uh-huh. pero nos gustaba mucho salir a los bailes y a los festivales. Claro. En verano era Cosquín, íbamos casi todas las noches. Claro. Y lo primero que hacíamos era comer algo y después tratar de entrar gratis. Uh-huh. Porque se podía en esa época, no es tan cerrado ahora. No. Y si no, esperábamos hasta que levantaban la boletería. Y la gente mayor era la que se sentaban en las primeras filas, porque son las más caras, pero no aguantaban. Así que 2 de la mañana se iban, entonces nosotros íbamos y los sentábamos ahí, uh-huh, en la primera fila. Y nos quedábamos hasta que se terminaba. Bueno, mi papá nació en el año 35. Y él estuvo muy junto con los Farías Gómez, que son de los Huancaguá. Sí. Los Huancaguá venían a tocar. Sí, sí. Junto con el Chango Manso. Entonces mi papá se la pasaba todos los veranos. Mi papá se casó grande, tenía 34, 33 años. Hasta ahí que se casó, todos los veranos se venía a Cosquín. Al festival estaban todo el festival completo. Y les daban una casa a los Huanca que venían a tocar. Y se iban todos en auto, iban y volvían en auto de acá de Córdoba. Y él siempre que se acordaba, porque lo veía por televisión, y siempre me contaba anécdotas de Cosquín. Y la otra vez, hablando con uno del dúo Coplanacu, que también tiene anécdota de la época de oro de Cosquín, cuando estaba Atahualpa Yupanqui todo el tiempo al lado del escenario, y lo que eran las noches eran larguísimas. O sea, terminaba muy de día. Sí, y ahí se volvían todos, cada uno para su casa. Sí. O si no, se iban al río. Al río. Se iban al río y se iban la joda ahí en el río. A Cruz del Eje sabíamos ir a los bailes con la barra. Había un lugar, se llamaba el Salón Español o el Bar Español, en pleno centro de Cruz del Eje, eran unos bailes bárbaros. Y después los clubes, el Club Independiente, del Club Olayón, a Cruz del Eje íbamos mucho. ¿Y cuánto le ponían de acá hasta Cruz del Eje en el auto? Y una hora y pico. ¿Más o menos lo mismo que ahora? Sí, más o menos. No, ahora los autos son más rápidos. Sí, pero la ruta era... Sí, la ruta era la misma. Y Cruz del Eje era una ciudad ya... Sí, la ha sido muy grande siempre, porque ahí fue un nudo ferroviario. Claro. Y inclusive pusieron los talleres ferroviarios, así que había mucha mano de obra, trabajo ahí. Siempre fue una ciudad grande. Sí, unos bailes bárbaros. Y la fiesta en los clubes también. Y cuando se sentía mal, lo iban a ver al doctor Ilia, que tenía ahí su consultorio. Claro. Ay, bueno, mi papá, que estuvo en una estancia en el Baño de Soto, ahí como 20 y pico kilómetros de Cruz del Eje, tuvo trato con el doctor Ilia. Con el doctor Ilia. Sí, ahora su casa es un museo. Sí, la otra vez me han dicho que está muy lindo. Sí, sí, sí, sí, sí, está muy bien puesto. Sí, y bueno, ahora están, durante la pandemia lo han arreglado mucho. Y está tal cual él lo dejó. Lo pudieron conservar, así que no es como el Museo del Che en Altagracia, que tuvieron que buscar cosas para poder allanarlo. Acá están todas las cosas de él. Que lo usaba. Sí, igual que el Museo de Falla en Altagracia, está todo su piano, sus partituras. Córdoba tiene eso, y al igual que Entre Ríos, de poder hacer la conservación de los artículos. Y acá todavía, a veces cuando se hacen las ferias, que se muere alguien de alguna de las casas antiguas y sacan cosas que venden en la feria que no tienen valor, o sea, libros muy antiguos, jarrones, inclusive hasta instrumentos medicinales, porque se ve que la gente tenía las jeringas de vidrio en su casa con el esterilizador de acero inoxidable, y es sorprendente cómo se pudo mantener esta parte de la sierra, tanto las casas que todavía están en pie, sí, como los artículos de adentro de las casas. Y vos, Luciana, ¿qué te acordás de los veranos ya de más grande? ¿De niña te venías ahí? No, me estaba acordando de los carnavales, porque era otro evento del verano, un poco en Sardino menos, pero sin Huerta Grande. Ajá. Es como que... Los carnavales eran más en Huerta que acá, como ahora. Sí, sí. Ahora siguen siendo así. Hubo un momento en que se hicieron carnavales también en Sardino. Sí, hace poco fue uno que me acuerdo que llovió. El último carnaval que se festejó. Es que febrero siempre llueve. Y después del festival de teatro de Sardino. Bueno, sí, eso yo siempre por Emilia me va contando. Bueno, la otra vez, ¿quién estuvo que quería reavivar el... Molinari, el ex jefe de bomberos, hablaba con Emilia de revivirlo. Pero bueno, se hace difícil porque no es todo lo mismo. La municipalidad lo ha descuidado mucho al cine teatro, recién ahora se está llenando un poco. ¿Y qué se armaban? ¿Bailes? No, No, se armaba el bar al frente del cine. Sí. Y después sí, era... Obras de teatro. Las obras de teatro eran de muy buen nivel, eran 3-4 días con talleres durante el día, con las obras a la noche, y el bar al frente, donde a veces había algún música, algún instrumento, alguien que tocara también, y si no, sí, se ponía música. Pero era un espacio donde uno se encontraba también, sí, y se había, había intercambio, porque como era un festival provincial y también venían de Rosario, de Buenos Aires, era un lindo encuentro para compartir. Está tu papá adelante, pero bueno, este hombre me dijo que esperaban a las chichizonas. ¿Vos esperabas algún porteño que aparezca un verano? ¿Cómo era esa mentalidad de las chicas acá en el pueblo? Que seguramente ustedes eran un grupo muy grande. Los amores de verano. Claro, los amores de verano. La pileta, el balneario. ¿Y quiénes estaban en el grupo? No, yo tenía también mis compañeras de la secundaria, pero... ¿Siguen viviendo acá algunas o casi todas? No, están afuera. ¿Están afuera? Sí, sí, sí. La mayoría de las mujeres han desertado de Villa Jardín y se han ido a otros lados, ¿no? Es que de mi generación era más común irse. Sí, irse a estudiar a Córdoba y después de ahí de Córdoba desparramar. Sí, sí. Sí, aparte la mayoría, como me contaba una vecina que se había ido a vivir a Buenos Aires, era acá de Córdoba, se había recibido de médica y se fue a trabajar allá. Ella había nacido en Carlos Paz y me dice, no, que no íbamos a volver a Carlos Paz. No, allá uno que se acostumbró a Córdoba, no veníamos para Buenos Aires. Entonces ahí era como que se despoblaban los lugares de acá. Y bueno, obviamente cada uno tomaba su camino. En cambio ahora hay más opciones para estudiar cerca, sí, y también hay más opciones para trabajar en el mismo lugar. Obviamente. Y bueno, claro, ese es otro tema, que antes se iban y ahora ha venido mucha, sí, gente. Sí. Jardino se quintuplicó, yo creo, porque era una cosa, hace 20 años atrás éramos un grupito nomás y ahora... Éramos 2000, ahora es una ciudad, 10. Yo le digo, es una ciudad Jardino. Vos andás en el día acá en el pueblo, no hay a dónde estacionar. Y en verano, sí, peor. Sí, no, me sí, imagino. Sí, en verano. Lo que pasa es que Jardino, según el último censo, seguimos siendo más o menos 7.000 y pico, pero después son 3.000 personas más en el verano, que se nota, porque es como que se ocupan todas esas casas que están vacías, y uno también se termina dando cuenta por las malas costumbres. El andar rápido en el auto, el estacionar en cualquier lado, el griterío, el bocinazo, la botella de plástico tirada en la calle. Uno durante el año se acostumbra a cuidar el pueblo y bueno, el turista viene a otra cosa. No está mal ni está bien, pero bueno, trae sus malas costumbres de otros lugares. Y a veces yo le decía a en ese momento estaba Bruno Villaluce, el ante año pasado, le digo, Bruno, la gente está tirando mucha basura en la calle, pero también los tachos están llenos de basura. Sí, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a vaciar los tachos de basura los fines de semana. Le digo, mal hecho, porque si vos ves que vienen 3.000 personas, sí, la plaza debería tener... Bueno, a partir de ese momento hubo una guardia que empezó todas las mañanas a vaciar, porque si la gente no tiene dónde tirar, claro, la basura... Cae. Y desde ese momento es increíble, pero la gente misma, al ver el tacho de basura vacío, tira su tachito de helado de Grido, o el vasito de la gaseosa, la botella de la gaseosa, o hasta la caja del arremangado, como se le dice acá, que del priteado, ya aparece adentro del tacho de basura. Inclusive ahora, el fin de semana, hubo un encuentro y estaba toda la plaza totalmente limpita, y eso está bueno. ¿Y cómo era Huerta después de que se terminaba el verano? ¿Se vaciaba de repente? Sí, cambió completamente, porque hace un momento decías vos, la temporada eran 3 meses. Pasaba, llegaba, cuando empezaban las clases no quedaba nadie. Claro. Y bueno, pero después con el tiempo, como hablábamos antes de las colonias, empezó a venir mucho turismo jubilado de los gremios, o sea que se estiraba la temporada hasta marzo, abril. Claro. Después ya, y nomás, ya tenía mayo, junio, venían las vacaciones en julio. Y ahí después venía octubre, empezaron los contingentes de chicos. Estudiantes. O sea que se empezó a alargar todo el trabajo. Porque antes venían estos 2 meses, 3 meses, trabajaban a full todos acá. Yo me acuerdo de haber tenido amigos que trabajaban en los bares de mozo o en los hoteles de mozo. y terminaba la temporada acá y se iban a las termas de Riondo. Claro. Porque empezaba la temporada en Riondo. Claro, la temporada de invierno, cambio, con calor. Claro, en cambio después se tuvieron que empezar a quedar porque seguía el movimiento acá. Como decía ella recién, mi suegra, que trabajaba ahí en el seguro, venían contingentes en marzo, abril y mayo también a veces, entonces el trabajo se estiraba más. Sí. Y bueno, eso cambió con el tiempo, porque antes eran esos tres primeros meses y nada más. Bueno, la otra vez vino una señora acá a la biblioteca y me dice, ¿cómo en un pueblo tan chico puede haber tres farmacias? Y le digo, bueno, lo que pasa es que hay mucho movimiento, entonces se necesitan. También que dos farmacias son de la misma familia, pero hay tres farmacias. Y dice, sí, pero por ejemplo en Huerta Grande había una sola. Claro, hasta hace poco, ahora hay dos, pero antes, hasta hace poco había una sola. Y le digo, bueno, la de una en Huerta, tres acá, y la gente compra, ¿qué va a hacer? Claro. O sea, siempre algún remedio hay. Y le digo, y aparte, como se ha envejecido la población de los lugares, posiblemente también eso haga que haya más farmacia por ahí que, o que no sé, que tienda de ropa, porque acá tienda de ropa prácticamente no hay ninguna. Entonces, uno se da cuenta de eso. Inclusive lo que había mucho antes, que eran los regionales, ahora no queda ninguno casi. No, porque ha cerrado el último que está enfrente de la terminal. Amuyén ha cambiado. Wicca no es un regional. Entonces no tenemos regionales. Inclusive los fines de semana, la feria de artesanos, rara se ve que se venda algo. Porque han cambiado las épocas también. Sí, sí. En ese ha cambiado momento, el consumo de la gente. Sí. Después, en ese tema, el capitalismo hizo su estrago también en la sociedad. Pero ha pasado de moda la artesanía y por ahí, como siempre, esto va, fluctúa, va y viene. Pero hace también algún comercio que el turista dejó de buscar. No sé en aquel tiempo, qué consumía el turista. Estaba por comer, eso de los regionales, tenés razón, en Huerta había dos o tres, había. Claro. Y no, lo que estaba por decir de entre Jardino y Huerta Grande, lo absorbía mucho la falda. Claro. Mucha gente de Jardín y Huerta se iba a comprar la falda. Sí. Y eso yo creo que ya actualmente ya no sucede tanto. Uh-huh, uh-huh. Por eso decía, a lo mejor acá había una sola farmacia, pero si no tenían remedio, claro, se tomaban el lunch y iban a la falda. Claro. Y de Huerta peor, porque estaban más cerquita todavía. Claro, claro, claro. Así que eso influía mucho. En cambio, al crecer más el pueblo, se fue quedando más a comprar la gente acá. Es todo un tema, los cambios culturales y sociales, como decía recién Luciana. A mí me parece que el tema de consumir, se ha ido el consumo todo para un solo lado y antes era como más repartido. Me acuerdo, en un momento la gente optaba también por los camping, ahora rara vez alguien se va en camping, la comodidad, la wifi de tener un lugar, el ventilador, el aire acondicionado. Nos hemos hecho fundamentalistas de la tecnología. Entonces, para desconectarnos e ir a un camping, a veces es medio difícil. Y más en estos campings que tenemos nosotros acá, que no hay señal ni de celular. Entonces, posiblemente no, ese consumo acá no lo tengamos. La gente viene y se hospeda en cabañas que tienen todo el lujo, o en pueblo nativo, ahí cerca donde están ustedes, que la gente a veces ni sale. Inclusive, yo he hablado, Fernando, por ejemplo, que falleció hace poco, me decía, yo le hago las compras a la gente no quiere salir de la cabaña. Y cambia todo eso. Entonces también cambia la fisonomía y el movimiento de adentro de un pueblo que nosotros a veces creemos que somos un destino turístico y queremos vivir de un destino turístico, y pocos viven del turismo aquí en el pueblo. Calculo que en esa época no se vivía solamente del turismo. No, por supuesto. No, en el caso mío nomás, por eso digo, yo no tenía mucho trato con el turismo, pero los que más beneficiaban eran los empleados. Por ejemplo, de Luis Fuerza tenían muchos empleados. Claro. Todas las colonias ocupaban mucha gente. Uh-huh. Eso sí, personal para esa actividad, sí. Y después lo demás, las ómnibus de excursiones, uh-huh, había uno o dos acá en el pueblo que trabajaban mucho, porque toda esa gente que venía a las colonias, por lo general, uh-huh, venían en ómnibus, en tren ya no, pero una vez que estaban acá no tenían a dónde ir. Y acá había las excursiones, que había uno que se llamaba La Vuelta del Mundo. Ajá. Salían y se iban por Ongamira y daban toda la vuelta por Jesús María y subían por el camino de Ascochín. Claro. Era todo un día. Qué lindo eso. Y eso tampoco ya no se ve más. Ya. Es una lástima, porque es un, sí, camino hermoso para hacerlo. Sí, ahora todo, yo que ando a veces seguido por ahí, hay mucho movimiento de auto. La gente, sí, anda en su propio vehículo. Pero antes, está en el Rosario también. Claro. Antes era así, bueno, de acá excursiones en ómnibus a la Estancia Rosario también, claro. Sí. Sí, había mucho, mucho movimiento en ese sentido. En cambio ahora no, ahora cada uno se arregla con su propio medio, digamos. Sí, sí, sí, la pandemia también vino a hacernos eso, a individualizar. Los grupos, antes eran grupos mucho más grandes que venían acá. Me acuerdo en el 2018 vino un grupo de gente con motos y se hicieron todo ese camino que vos decís en moto, que se tenían que llevar nafta para poder volver a cargar, y eran como 40 y estaban chocho. Una vez por año venían, después dejaron de venir, y ahora la última vez me dijeron que lo hicieron. Hay un camino que va desde La Falda hasta San Marcos Sierra, camino de tierra, que va todo por el Pinto, me parece. Y ahora mucha gente está haciendo ese camino, que también se puede hacer en auto, pero es más corto el trayecto, entonces aprovechan. Creo que hay una unión ahora, porque yo anduve hace un par de años por ahí a caballo, y creo que hay una unión ahora, porque antes no. Tenés que ir por la Pampa de Olain, claro, bajar hasta el río, que en este momento no me acuerdo, Río Pinto, ¿ves? Sí, el Río Pinto. Y de ahí sí, ahora hay una unión que sale para San Marcos. Bueno, eso que antes no estaba. No estaba, y ahora, hace... ¿Cuándo fue? En agosto. Sé que lo iban a hacer a caballo, eran como 5 o 6 que lo hacen a caballo una vez por año, que van o vienen de San Marcos para acá y después se vuelven, y dicen que también es un camino muy lindo. Sí. Entonces la gente busca esos caminos, sí, rurales, para poder disfrutar. El único problema que tienen los caminos rurales son el mantenimiento. Sí. Hay veces que el Estado no los tiene en condiciones, y los automóviles de ahora son muy delicados para andar en esos caminos. O agarran una piedra, en el caso nuestro ahí que une Yardino con la cumbre, con el famoso camino de los artesanos, hay lugares que hay piedras y chocan los vehículos, sí, abajo y rompen el cárter, claro, todo. Claro, yo digo, pobre turista el que viene y le pasa eso, porque le arruina todas las vacaciones, romper, exacto, el auto en esas condiciones. Y bueno, eso el Estado a veces descuida mucho ese tema. Sí, es verdad. Lo mismo que los caminos que cruzan la sierra también, que en verano tienen mucho tránsito. Sí. Pero si están en mal estado, yo muchas veces me pregunta la gente cuando los encuentro, yo cuando voy o vengo, y le digo, es medio riesgoso porque no están en buenas condiciones. Es así. Pero es así. Sería importante que estuvieran en muy buen estado para que la gente pueda conocer y disfrutar. Rodolfo, Luciana, se nos terminó el tiempo. Nos vamos a ir escuchando a Paola Bernal, este tema que también eligieron ustedes, que se llama Intenso Silencio. Y los espero el año que viene, a partir de marzo, vamos a encontrar día, horario, y vamos a seguir con esto que está muy lindo. Vamos a reestructurar un poco algunos días, así que ya los estaré poniendo en contacto. Disfruten el verano, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, sí, y gracias por estos encuentros que tuvimos todos estos martes. No, gracias a vos y un saludo grande a toda la audiencia. Abrazo grande para todos, y quédense porque en un ratito ya viene Víctor para el desbloqueo artístico y también terminar con su ciclo. Me quema, me toma, estoy adentro. Me quema y el canto en el cuerpo es lo que me alivia del dolor. Las noches brillando en el tiempo se vuelven a repetir. Fugaces instantes que pasan, seguí el camino, dejando que se abra mi pecho, voy a tocarte el corazón. Vuelvo y estás.